te dicen que termino si me dejas. Vuelve mi vida, tráeme felicidad. Volverás algún día, quizá. Volverás los días de esplendor en que vivimos con amor si tú te quedas. Sombras del dolor me seguirán y acosarán hasta que muera. Vuelve mi vida, tráeme felicidad. Volverás algún día, quizá. El mundo cede a mis pies sin tu amor. Solo muy triste y vencido allá voy. Tienes mi vida en tus manos, amor.